Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, con la lluviecita que se escucha. Acá también está lloviendo, yo estoy viendo en Buenos Aires y acá también está lloviendo. Ah, bien, bien, bien. Una sola aclaración, yo soy bióloga en realidad, soy médica. Uh-huh. Y lo que se hace cuando se dice doctora en cannabis, en realidad es un doctorado que estoy haciendo sí. en cannabis, pero no soy médica, soy bióloga muy bueno. y tengo un máster en farmacia. Wow, muy bien, gracias por la aclaración y la corrección, Francis. Bueno, comentamos un poquito de todo esto que seguramente te habrá llamado un poco la atención o no sé, que has tenido mucho requerimiento mediático de esta noticia tan importante, ¿no? Por tu trabajo. Sí, la verdad es que no me esperaba para nada la difusión y la repercusión que hubo. Yo ahora estoy haciendo mi doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en el área de Química Analítica de Cannabis. Y bueno, nada, la verdad es que no esperaba para nada que tantas personas difundieran el mensaje y se interesaran tanto por lo que estoy estudiando. Vos esto lo estudiaste en Esquel, ¿no? En la Universidad de la Patagonia, una parte, sí. ¿no? De tu... ¿Cómo? Que estudiaste vos en la Universidad de la Patagonia, ¿no? Sí, toda mi carrera de grado, la licenciatura, la hice toda en Esquel. Bien. Bueno, y esto de tener la mirada sobre el cannabis medicinal, ¿desde cuándo surge? Y la verdad es que yo trabajé con plantas medicinales durante toda mi carrera, durante la licenciatura y durante el máster, y esta oportunidad para trabajar con cannabis, con cannabis sativa, o sea, uh-huh. productos de cannabis medicinal, surge a partir de una propuesta que me hicieron para formar parte de un proyecto de unidad ejecutora que evalúa la potencialidad de cannabis sativa como uh-huh. medicamento. Y básicamente lo único que hice fue incorporarme a este proyecto como becaria de doctorado. Bien. ¿Dónde tuviste ese interés por el cannabis medicinal? ¿Había una información que te interesó? Contanos. No, yo trabajo con plantas medicinales, así que cualquier planta medicinal a mí me interesa, digamos. Sí. La propuesta del cannabis no es que yo la fui a buscar, llegó a mí, esa es la realidad, alguien me la propuso y yo dije, me parece que es un aspecto súper importante, es una planta que fue como dejada de lado durante mucho tiempo, una planta que se usa hace bastantes miles de años. Además tiene un componente social como bastante interesante, o sea, me parecía un tema que estaba en boga y que claro. estaba ocupado estudiarlo. Sí, imagino que no escapará esta cuestión, no sé si decir, de cómo está estigmatizado, ¿no? El uso de esta planta. Sí, el hecho de que esté estigmatizado el uso es como un valor agregado al interés por el cual estoy estudiando. Ah, mira. Bien, ¿y cuáles son los puntos que te centrás con el cannabis? ¿En aceite, en los extractos, como en alguna cuestión en especial? Yo hago control de calidad y desarrollo técnicas para asegurar la calidad, eficacia y seguridad de productos derivados de cannabis. O sea, básicamente lo que hago es trabajar o con muestras vegetales, o con aceites, o con extractos, todo procesamiento técnico que tenemos ahí en la facultad de particulares. Y yo lo que hago es básicamente control de calidad de estos productos. ¿Vos también una parte del estudio hiciste en España? ¿Leí algo? Sí, el máster lo hice en España, en Madrid, en la ciudad de Madrid, por una beca que me gané en el 2017 del programa Becar. Sí, estuve estudiando en la Universidad Complutense, en la Universidad de Alcalá y en la Universidad CEU San Pablo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Todo sobre el tema de plantas o en especial cannabis? No, solo sobre el tema de plantas, uh-huh. sí, sobre plantas medicinales. Uh-huh. Sobre un producto natural que era antitumoral y yo también estuve desarrollando técnicas analíticas para la separación del mismo. Uh-huh. Wow. ¿Y cómo estás viendo con esto de... diría de... ¿Cómo? ¿Cómo estás viendo esta cuestión de... no sé si decir del choque y demás, pero de la cuestión de la industria farmacológica, vos estudiaste farmacia, ¿no? Sí. Farmacológica y con el tema de las plantas. Y la verdad es que están muy relacionados. La gente cree que no están relacionados para nada, pero, por ejemplo, de los 24 fármacos más vendidos en el mundo, más de la mitad están diseñados a partir de moléculas aisladas de plantas. Uh-huh. Y también hay como mucha reticencia a pensar que lo natural es mejor que los fármacos, que las sustancias, que los fármacos diseñados, sintéticos, y en realidad lo natural tampoco es inocuo, digamos, no, lo natural también es química. Ah, bien. Bueno, qué mirada, esto tiene que ver con la pregunta que te quería hacer, esto que hablabas vos de la cuestión química, también repercute mucho en el tema de la salud, volviendo al tema del cannabis, ¿no? De gente que ha tenido, algunas cuestiones con convulsiones, sobre todo, uno lo que ha visto mayormente. ¿Estos estudios cómo te llegan a vos de análisis del comportamiento del cannabis en las enfermedades? Y esto en evidencia, digamos, científica recopilada por años, o sea... entras a buscar en internet cualquier paper y bueno, un paper como que te da ensayos clínicos proponiendo a esta planta para ese tipo de patologías. Vos sos bastante joven, 26 años leí. Sí, tengo 26. ¿Y cómo sigue tú? Bueno, ahora viene el doctorado y, por ejemplo, ¿en qué te gustaría trabajar después? No, a mí la verdad me gustaría seguir haciendo investigación. Uh-huh. Es como mi idea. Después del doctorado quiero hacer un postdoctorado y después quiero hacer ya investigación. Uh-huh. Y siempre con el tema de las plantas. Sí, siempre con plantas. Son mi pasión. Mira. Bien, ¿hay muchas plantas que no están estudiadas? Sí, claro, por supuesto. De hecho, todo mi trabajo de licenciatura, mi tesis final, trató sobre una planta medicinal de la Patagonia que se llama Paramela, es neogononioides, y bueno, en esa tesis como que daba a entender la importancia del conocimiento botánico y químico de plantas autóctonas de nuestra Patagonia que no están siendo conocidas y que podrían representar un potenciales medicamentos, o sea, fuentes potenciales de sustancias. Sí. Utilizadas en la industria farmacéutica. Claro, claro. ¿Cómo ves vos el por lo menos desde tu óptica, esto de que mucha gente se esté abocando a la elaboración de aceites, de esencias en base al cannabis en su casa, ¿no? Porque uno también tiene por ahí la cuestión de, volvemos al tema de estigmatización, ¿no? De la cuestión legal sobre el uso en este sentido. ¿Cómo estás viendo vos esa acción por parte de la gente? Bueno, acá en 2016 en Argentina se aprobó una ley que, bueno, los puntos más importantes es promover la investigación en cannabis y también asegurar el acceso a aceite, bueno, aceite y derivados canábicos para esas personas que están en tratamiento con esta planta. Y bueno, esta ley no se está cumplimentando del todo y la única, digamos, salida para esas personas que tienen que tratar sus patologías es la producción propia de aceite. O sea, es en el mientras tanto, hasta que la ley se cumplimente, digamos, es lo que queda, es lo que hay que hacer. ¿Se puede hacer algo mal cuando uno produce el aceite? Sí. De hecho, bueno, hay un riesgo, digamos, en preparar aceites artesanales. Hay que tener mucha experiencia, tenés que tener un montón de factores controlados, o sea... Yo, mi tesis de doctorado trata sobre el control de calidad de estos productos. Uh-huh. Hay un montón de factores que tenés que tener en cuenta a la hora de análisis de preparar. O sea, uno cuando hace control de calidad mide cosas como metales pesados, contaminación microbiana, pesticidas. También se asegura de que los contenidos de los principios activos sean los óptimos. O sea, como que hay varias cosas para tener en cuenta. Uh-huh. Y esto de que por ley se puede traer del extranjero para algunos tratamientos estos productos, ¿se podrá revertir para tener una producción nacional? Sí, la idea, imagino yo, que será tener una producción nacional, pero para eso faltan unos cuantos años. ¿Y en el medio qué pasará? Y en el medio, bueno, las soluciones que estamos teniendo ahora. Es la única, bueno, sí, en el mientras tanto es lo que queda. Fuera de la parte química o farmacológica, que es tu especialidad, ¿cómo viste el tema del cannabis con toda su historia? ¿Desde cuándo comienza esta mirada prohibitiva, por así decirlo, ¿no? Contra esta planta. Claro, porque vos decías que antes se usaban mucho, sí, los tónicos y demás, y de repente fue como... Sí, mira, lo que pasó fue lo siguiente, por lo que yo tengo entendido y por lo que yo estudié. La planta fue utilizada como medicina recreativa y para otros fines, por ejemplo textiles, durante muchos años, desde miles de años. De hecho, se la incorporó en las farmacopeas oficiales de ciertos países importantes, digamos, del mundo. Estuvo en la farmacopea británica, estuvo en la farmacopea americana, pero como las preparaciones no estaban estandarizadas, y se sabía muy poco de su preparación y por lo tanto los efectos no eran predecibles, entonces por eso se la quitó. Y obviamente ahí empezó la estigmatización y también el hecho de que sea consumida como recreativa también afecta digamos, a la mirada medicinal que podrían darle, como que le quita valor. Uh-huh. Bien, bueno. Veremos cuál es el camino que estás trazando a partir de ahora con tu trabajo, sí. ¿No? Vos y tu equipo, ¿no? Debe ser muy difícil, ¿no? Ser, de alguna manera, pionera en estos temas, ¿no? A mí la verdad es que por ahora estoy disfrutando el camino, me quedan un par de años más para doctorarme, me quedan unos 4 años más, pero nada, le estoy poniendo todas las ganas, como a todo lo que hice durante mi vida, y esperando que salga para adelante. Y aportar algo. ¿Y qué te dicen los colegas? ¿Cómo te ven ahí? ¿Te ven como el cómo diría, la figurita difícil, el bicho raro de la ciencia? ¿O cómo es el ámbito? No, somos todos compañeros, todos trabajamos con plantas medicinales. El cannabis es una planta más, la gente tiene que empezar a entenderlo, es una planta más. No hay que agregarle juicios a la planta, que es una planta, o sea, es un ser vivo. Bien, habría también decirle a la justicia, ¿no? También que empiece a rever su mirada sobre esto, pero no te voy a llevar a ese punto. Bueno, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, cuando andes de nuevo por acá, por el Puyén, te invitamos, ¿eh? Me paso, sí. Bueno, ¿hace cuándo estuviste de última vez por acá? Y estuve en realidad en la Patagonia, estuve ahora en enero. Ah, en Esquel puntualmente. En Esquel, sí, en Esquel y al Bolsón fui. Uh-huh. Y a Epuyén desde el 2017 que no voy, tendré que volver. Extraño un poco a Claudia, sí. Bueno, sí, le vamos a decir. Bueno, qué buena noticia. Justo mañana tenemos acá en la localidad la visita de Sara Itkin. Que también está... Ah, mirá. Sí, así que tenemos un fin de semana muy muy interesante vinculado a las plantas. Muy plantas, sí. Muy plantas, qué lindo. Yo tuve un taller con Sara Itkin, es muy buena. Ah, mira qué bueno este dato. Sí. Bueno, te deseamos lo mejor para este trabajo que estás llevando adelante. Bueno, y sabemos que el día 7 vas a estar en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, dando un seminario sobre las nuevas tendencias analíticas en cannabis. Bien, nada más y nada menos. Esto está ¿Y el público está orientado, que son profesionales? Sí, en realidad está dirigido a personas del instituto, del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco, ahí que es un instituto del CONICET que está situado en la UBA. Ah, bien. Bueno... Bueno, gracias por esta charla, Frecia, y bueno, una gran felicitación por el trabajo que te toca, ¿no? En este Muchas momento. Gracias. Y que sigas disfrutando, claro, este momento, como vos decías, ¿eh? Sí, bueno, lo mejor, lo mejor, Fresia. Y bueno, que sigas disfrutando, te escucho así como muy alegre, creo que sos, ¿no? Sí, así que no la pierdas esa alegría y esa necesidad de seguir estudiando. Así que ojalá que te conocemos en algún momento y nos visites acá en la radio. Siempre bienvenida. Dale. Dale, bueno, gracias. Muchas gracias. Chau, hasta chau. Luego, muy buenos días. Que estés muy bien. Saludos.